empezó el Protocast? Ya. ¿Ya empezó? Ya. Oh, man, Protocast episodio 1. ¡Let's go! ¡Yes! ¿Qué? Cállate, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos aquí en el podcast? ¿A quién dice su nombre? Toma lista. Vamos, Silvia, preséntanos, eres el señor. Voy a apuntar a alguien, me van a decir su nombre, ¿ok? Okay. ¿Tú quién eres? Yo soy Oscar. Javier. Marco. Luis. Jürgen. Presente. Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema de la noche. ¿Cuál era? Simón, yes. El de Javier. El tema de Javier. ¿Qué opinan de Javier? Pues Javier. ¿Woodbang o no? ¿Hard or not? Sección. No, de 10. ¿Woodbang? 8 de 10. 8 de 10. No, está bien. Le doy pasan solo de 5. Fuck you, IGN. 8 de 10. Pinche IGN culero. Sí. No, ¿sabes quién está mejor, güey? Para fans del género. Polygon es un culo, güey. Ya aprendimos a Polygon. Nadie quiere Polygon. Bueno. Chimón, no. ¿El vainilla? ¿Qué? No, no. Están hablando de la página de Polygon. El Polygon del Pokémon. Igual la versión racista es Polygon, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Polygon y Polygon. Polygon. Okay. No lo entiendo. Bueno, la mitad. Bueno, es que en el japonés no hay L, entonces es L. En glorioso nipón no hay L. Ya empieza con el tema. No estaba al tanto de eso. No. La revista Empire Magazine. Que ahora aparentemente es de cine y. Sí, por alguna razón es de películas y todo el pedo. Ajá. Disney la compró. No sé si Disney la compró, la verdad. Disney sueña todo. Al final del podcast lo va a comprar, ¿no? Bueno, no le des ideas a Disney, güey. Que no compre este podcast. Porque si sabemos que está yendo, no, el que podcast. Que lo compre. Sí. Sacó una lista de los 100 mejores juegos de la historia, desde que salió Pong hasta hoy, de hecho. ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy. Específicamente hoy. ¿Agosto 14? Entonces, como son 100... 15, perdón. ¡Ah, no! Como son 100 juegos, no creo decirlos todos, pero pues los 10... Se ven chidos. Todos son de Brooklyn. Entonces, hay algunos que sí, estoy seguro que se van a jugar, sobre todo a Chicho. Entonces. Hola, Chicho. El número uno. El. Hola, bueno, pues, Chicho. De 10 a 1, ¿va? Ah, bueno. El 10 se supone que es Halo y Combat y Pop. El primer Halo. Si quieres jugado, el mejor Halo. Es bueno. No tengo idea. Yo lo dejé de jugar cuando salieron los zombies. ¿Cuándo qué? Salían zombies. ¿Hay zombies en Halo? No, hay zombies. Pero hay unas cosas que parecen zombies. Se llaman The Frogs y Zombies. Está feo. Suena francés. No, quién sabe. El 9 es. Parece que soy el único que ha jugado Halo. Sí. Yo jugaba Halo en mi preparatoria con mis amigos. En línea. Si tenías el bendito laboratorio de computación. No jugaron nunca Halo 1 en el centro de computación. Esto sí. Es lo que yo. Fíjate, yo que. Historia, güey. No, es como que no salen zombies. Yo que estaba en ICB me llegó Halo 1. Llegaron güeyes que también estaban jugando Halo 1 en línea, güey. Hasta me lo pasaron portable. Que nomás pesaba como 90 megas sí, o algo así. Sí, pues es nada más para jugar en el mapa de multiplayer, ¿no? Sí, había varios. Nomás había uno. No, se ponían el mismo. Entonces parece que estamos de acuerdo con que sí es el número 10. ¿Están de acuerdo que es el número 10? Si lo jugaste en el laboratorio. Okay. Bueno, el número 9 es Red Dead Redemption. Ah, verguísima. Ese sí está. ¿Nadie lo ha jugado? No. Yo sí. Nomás he escuchado que lo maman un chorro. Es de unos compas que siempre lo están mamando. Yo vi jugar a Oscar, eso supongo. Sí, no. está verguísima. Si te gusta Grande Fauro en el viejo. Grande Fauro en el viejo. No, sí. Y no he jugado la expansión. ¿La expansión? Ya vimos que te dan miedo los zombies. Por eso no he jugado. El número 8, pues ahora es en la ciudad, Grande Fauro 5. Sí, bueno, verguísima. Sí, verguísima. Grande Fauro 5. No digo que sea malo, pero ¿quién hizo esta lista? Ya dijimos que una revista. Una revista de películas. Cosa de 15 años. Una revista que no está especializada en mi. Sí, que pero fuera de todo, aunque no sepan de juegos, Grand Theft Auto el 5 sí, está bien, bien chido. Sí, eso es mejor, pero eso sí me suena como que es el catálogo del año pasado. Nomás. Ah, está chido. ¿Qué salió nuevo? Pues el Red Dead no es del año pasado, ni Halo 1 tampoco. El escritor nomás fue con su hijo acá de 15 años. Hey, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y acá mientras tomaba Mountain Dew y con todo. No, Grand Theft Auto 5 y el 4, el Halo, el Jill.